Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estamos con usted, con Marcelo. Estamos con Marcelo. ¿Cómo anda, Marcelo? Más o menos. Estoy triste. Escúchame una cosa, Marcelo. Ha cambiado el programa. Pero tú sigues aquí, porque tú lo que tienes es un problema. ¿Qué es lo que te pasa? Que me quiero ir y no me dejan. Marcelo es nuestra estrella del canal, le contamos a toda la gente invitada. Marcelo tiene un problema. No quiere que su esposa en juzga. ¿Y qué tú le dijiste, Marcelo, para que ella se vaya? Tengo miedo, Cristina. Escúchame una cosa, Marcelo. Marcelo, yo en mi mano tengo un pichón. ¿Sabes lo que es un pichón? No. Un pichón, un pajarito. Tengo... Escucha, Marcelo, agachate y conógelo. Yo lo que necesito es un pichón de dólares. Para irme a otra tierra. Marcelo, te voy a contar una cosa. ¿Tú de dónde vienes? Cuéntame. Vengo de la República de... Guamaley. Guamaley, Marcelo. ¿Y tú sabes? Dime qué moneda usan en ese país. El uruguayense. El uruguayense. ¿Tú sabes cuánto equivale eso a un dólar? No. 1000 uruguayenses es un dólar. Ajá. Tú con 1000 uruguayenses compras un auto. ¿Sabes cuánto compraría? Con un billón de dólares. Con un billón de dólares compraría un billón de auto. ¿Sabes lo que tú harías con un billón de auto? ¿A dónde? No tendría dónde aparcarlo. ¿Y qué vos haces con esa información? Me lo duda. ¿Y tú no sabes qué haces con un billón de dólares? Yo qué mierda voy a dar un billón de dólares. ¿De dónde deja un billón de dólares? ¿A dónde aparcar? ¿Ves el producto que está acá? Tú, acércate, chico. ¿Cómo es que tú te llamas? Yo me llamo Rodolfo. ¿De dónde has venido tú? Yo vengo de ahí, la tierra del vino y de buena. Ah, me parecía un agente de boludo. ¿Y cuánto es que tú te pagan? ¿Sabes cuánto le pagamos a él? ¡Un billón! Le pagamos con canje. Con canje del Banco Mundial. ¡Un billón de canje! El Banco Mundial nos da plata y nosotros le damos a nuestro canje. ¿Y sabes cuánto está el canje? 1000 canjes, un dólar. 1000 canjes es un dólar. ¿Sabes cuánto le pagamos a él? 1 millón de canjes. Eso es 100.000 dólares. ¿Y sabes lo que hace con él con 100.000 dólares? ¿Y lo que hace qué? No tiene dónde aparcarlo. No tiene lo que... No tengo dónde aparcar los canjes. No tiene... No tiene lo que comprar. ¿Sabe qué? Tiene una mujer. ¿Sabe cómo se llama la mujer? Tengo una enfermedad también. Se llama Clorinda. ¿Sabe cuántos hijos tiene él? 8. 8. ¿Y sabe lo que le dijo a la mujer? ¿Sabe lo que le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? El culo te abrocho. Ahí no tiene más hijos. No tiene más. El culo te abrocho. ¿Y sabe lo que hace él? Es un productor joven. Acaba de recibirse de la UNGLAXCO. Es la Universidad Nacional de la Asociación de Calcetines, Xilofones y Organización. ¿Y sabe cuántos años estudió? ¿Sabe cuántos años estudió él? ¿Cuántos años estudió, sí? Uno, porque hijo de un profesor. Y por eso está aquí. Porque el mismo profesor. ¿Cómo se levantó un profesor? Es el director del canal. ¿Ah, se levantó? Es el director. ¿A la guarda de qué? Es el director del canal. ¿Y a qué os llamáis? Así que ahora nos vamos a ir, Marcelo. Nos vamos a ir un corte. Y bueno, pase un buen mate. A Juca, quiero que le pongan este mate. Había hecho Gelia Cruz. Unos mates. A mí me gustaría comer un merengue. Un merengue. ¿Quiere bailar un merengue? Un merengue. ¿O quiere comer un merengue? Quiero comer un merengue. ¿O quiere comer un baile? Quiero comer un merengue. ¿O quiere bailar un come? Me gustaría comer una piña. ¿A ti te gustaría comer una piña? Quiero comer una piña. Muy bien. A ver, productor, usted, el grandote forzudo, este niño quiere comer una piña. No, así que venga no, para acá. Pero no. Vaya al árbol ese, sacúdalo y traigo una piña. Oye, chico. ¿Quiere comer una piña? Es el vivo. Nos vamos, corte. Chao, chao, chao, chao, chica. Chao, que le den candela. Oba chule, oba chule, oba e. Oba chule, oba chule, oba e. Oba e. Oba yana, yana. Oba.